tal? ¿Cómo estás? Desde ya, buen día. Muchas gracias por el espacio. Gracias por comunicarse ahí con la banda y siempre permitirnos hablar un poquito de lo que hacemos y demás. Yo también quiero contarle que nosotros hacemos un género de cumbia y la cumbia con la mañana no se lleva muy bien. Es verdad. Así que me... No, la producción fue... La producción fue asesina hoy, Sí. Igual no te preocupes que hay gente que hasta me llama para arreglar una fecha a la mañana. Está bien. Por lo menos tenés la suerte de contar lo que están haciendo. Ni hablar. Che, no, la verdad que sí, que el lugar nos dio un espacio y una oportunidad de mostrarnos de hace un tiempo. Ya hemos tocado un par de veces y siempre encontramos la mejor, encontramos un espacio donde nos permite mostrar lo que hacemos, que en realidad nosotros, veniendo del género de la cumbia villera, a veces no se nos abren la puerta en todos lados. Uh-huh. Es un centro cultural donde vimos que nos apoyan mucho, que no viene del lado del prejuicio, y al contrario, siempre nos difunden, siempre nos llaman, se ha armado un lindo público, estamos re contentos por el trato también, la gente del lugar es maravillosa. Nosotros encontramos un espacio muy parecido donde nosotros hacemos acá nuestra fiesta, que es Guajira, que tiene que ver mucho con la calidad de la gente, más que nada. Pablo, siempre hacemos referencia al género, ¿no? Yo no sé si decirle, lo han adornado con esto de cumbia rabalera, pero tiene que ver con una identidad muy fuerte de la cumbia, ya como género musical muy popular en nuestro país, pero también como ese rescate de, si se quiere, del tango, ¿no? Como género histórico absoluto. Y hemos hablado en algún momento de eso. Para quienes no los conocen, ¿por qué hicieron...? Capaz que la pregunta no sería por qué. ¿Cómo encontraron identidad en esos dos géneros tan populares? La verdad que no, que si te diría que lo pensamos antes, no sería verdad, ¿no? Yo creo que somos consecuencia. Uh-huh. Creo que se dio un montón de factores donde en algún momento, si no éramos nosotros, alguien lo iba a hacer. Claro. Porque el tango arrabalero y la cumbia villera caminaban las mismas calles, ¿no? En diferentes épocas. Pero bueno, se encontraron, en alguna esquina se iban a encontrar y nos tocó a nosotros. Creo que se dio por el hecho de que por mis manos pasó un bandoneón y en un momento empecé a comprender que las letras que escuchaba en el taller de mi viejo cuando se escuchaba tango estaban muy relacionadas con las cumbias testimoniales de los barrios, ¿viste? Y al principio fue como un juego, dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa si le metemos estas sonoridades, porque la realidad era que eran todas dudas más que certeza, ¿no? Claro. Porque por algo nunca hubo una banda que toque con bandoneón. O sea, en eso podemos decir que fuimos los primeros, entonces... Claro, el instrumento estaba ligado más o al teclado, o al... Claro. Al teclado, y... ¿cómo se llama el que va colgadito? Al keitar. Al keitar, claro, pero no al bandoneón. No, el bandoneón, de hecho, en el ambiente, la gente lo está empezando a ver en vivo con nosotros, porque claro, hay mucha gente que no sale a ver un tango, ponele, o no concurre una milonga o a un centro cultural donde haya una movida de esa. Y la aposta fue que de a poco nos fuimos dando cuenta porque la gente nos hacía hincapié en esas cosas, ¿viste? Uh-huh. De lo que estábamos haciendo, obviamente por un gusto musical. A mí me gustaban las dos cosas. Yo creo que entre el tango, la cumbia, el cuarteto y el pan rock es lo que me gusta a mí, en lo que me muevo. Uh-huh. Y estos dos géneros dan la casualidad que si el tango es el DNI de la música argentina, la cumbia villera también. Pablo, ¿y cómo te llevas con la renovación también en el mundo del tango? Yo creo que el año pasado fui a ver la presentación del disco de Gisela Magri y estás como estuviste como invitado en el disco también, ahí sí, en el vivo, ¿no? Sí, estuve ahí. Mirá, yo te diría que sí te puedo hablar más de la renovación en la cumbia, sobre todo en la cumbia villera, porque es donde nos paramos nosotros. La renovación en el tango, creo que hay gente que se dedica más a eso, ¿viste? Nosotros. Pero le parás la oreja, le pones la oreja, te llega material. Sí, totalmente. Bueno, también, como te decía, que somos consecuencias, yo creo que lo que a mí me abrió un poco la cabeza fue La Guardia Hereje. Mirá. Guardia Hereje era una banda de acá de La Plata. Todo un emblema. Donde cantaba tangos con letras de ahora, y yo ahí me di cuenta que el tango no era un traje y un sombrero, ¿entendés? Que, claro. Me di cuenta que el Gordo Alorza decía que los pibes en la esquina también éramos tango. O de hecho, él mismo en una canción termina diciendo tetrabrique y bandoneón, y a mí eso me flashaba, porque ese soy yo. Uh-huh. Y creo que sí, tiene mucho que ver que toda esa gente haya roto de esquema con el tango como para que uno diga, bueno, yo puedo tocar tango de visera y zapatilla. Uh-huh. O usar el bandoneón de esa forma, ¿viste? Antes pensaba que si tocaba el bandoneón me tenía que calzar un traje. Claro. Y yo nunca me puse un traje ni para un casamiento, ni para un cumpleaños 15, imagínate. Claro. Entonces era como, bueno, yo soy yo, pero con un bandoneón. Sí, y eso bueno. Creo que también hizo que sin querer estemos renovando la cumbia también. Pero sí me doy cuenta de que nosotros somos una banda de la nueva ola de la cumbia villera, de la cumbia de barrio. Uh-huh. Y que hemos logrado transformar lo que decimos, cómo lo decimos, un montón de cosas, ¿no? Que somos parte de esta nueva generación. Uh-huh. Pablo, se viene algo muy jugado, van a estar tocando aquí en Quilmes, bueno, parte del motivo del llamado era un poco poner también ahí visible el paso por nuestro distrito nuevamente, en el Bar Cultural Despertándonos, gente amiga ahí también, a la cual estamos ligados a su agenda de cada fin de semana, pero en agosto vienen con una apuesta fuerte. ¿Qué es eso del formato sinfónico? La verdad que es algo que dijimos, bueno, si queremos acentuar lo que estamos haciendo, que es esta mezcla, fusión de cumbia villera y tango arrabalero, vamos a hacerlo bien. y vamos a hacer una fecha que va a ser nuestro primer teatro acá, sí, en la ciudad de La Plata. Y bueno, y se nos ocurrió este formato así como para que lo imagine la gente, viste, como los Palmeras con la orquesta sinfónica. Claro, sí. Bueno, creo que a nosotros nos calzaba como anillo al dedo Aguasus y los Mareados y una orquesta de tango. Sí. Y entonces vamos a agregar 4 bandoneones, van a haber cuarteto de cuerdas también. Muy bueno. Y nada, sí, la verdad que como idea estaba buenísimo, ahora nos estamos pegando alto esfuerzo en hacer todo eso porque... Claro, porque eso demanda una puesta en escena que hay que buscarle la vuelta, digamos. Y sobre todo hay que contarle al que le va a poner ese sonido sinfónico que es lo que querés, ¿no? Sí, es difícil para nosotros y para expresarlo y explicarlo también, uh-huh, ¿viste? Porque decirle a la gente, de hecho en el afiche cuando queríamos decir, bueno, Agua Sucia y los Mareados más orquesta de tango, la gente no iba a entender si primero una orquesta y después nosotros, sí, y en realidad lo que se hace es el conjunto. Imagínate que nosotros hacemos reversiones como la comparsita y que haya una banda de cumbia de barrio y a su vez se vean 4 bandoneones, encima va a haber músicos, la verdad que zarpado para nosotros que quieran participar, va a estar Nicolás Toñola en uno de los bandoneones, que es un bandoneonista de Buenos Aires reconocido, uh-huh, Gaby Valerio, en los violines va a estar Sergio Poli, nada más y nada menos, que para nosotros, uh-huh, algo zarpado. Sergio Poli es un emblema del violín de acá, de la Ciudad de La Plata, y te diría que del país, y de hecho ha grabado hasta con Los Redondos. Entonces, para nosotros es una... la verdad, estamos re contentos de eso. Va a haber violinistas del Teatro Argentino, Fernanda también, una chica que es muy buena en eso. Entonces, le estamos metiendo mucho. Sé que esto no se podría haber logrado si no fuera también porque uno... de los compañeros de la banda es académico y puede trasladar lo que nosotros pensamos. Mira, en partituras y demás, porque sinceramente estamos estilizando la cumbia del barrio, ¿viste? Sí, sí. Y eso lleva un trabajo demasiado con demasiado esfuerzo, digo, pero bueno, también somos conscientes de que es la primera vez que se va a hacer en la historia de la música popular argentina. Uh-huh. Entonces, Pablo, ¿va a quedar ahí como show o tienen pensado también grabar parte de eso? Vamos a hacer un DVD. Bueno. Nuestra idea es que en base a ese DVD que podamos hacer algo hasta cultural, ¿no? Uh-huh. Va a ser, se pueda mostrar y quién dice y quién sabe si eso no lo podemos repetir en algún otro teatro y demás. Uh-huh. Porque la verdad es una apuesta muy interesante, que estamos llenos de dudas, pero o sea, tenemos la certeza de que va a ser algo para disfrutar y algo muy importante en la música. Uh-huh. Muy interesante. Pablo, dejamos la posibilidad de hablar nuevamente, ¿por qué no? Un poquito antes de ese 17 de agosto sería una buena oportunidad también para ver cómo se ajustaron todas las tuercas antes del show. Y bueno, esperarlos por aquí, por Quilmes, para el próximo lunes. Nos vamos a quedar escuchando una de las canciones, Voy a Bailar, es una de las, últimas. ¿Sí? ¿Qué hay que decir de Voy a Bailar? No, que se la voy a dedicar al Gula, se la voy a dedicar al Gula de ahí, del Bar Despertando, ¿no? Que siempre, antes de que salga, me decía, quiero esa canción. Así que esa canción va para toda la gente. Se toca el lunes también. Se toca el lunes, obvio. El lunes va a estar sonando ahí. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo para ustedes y muchas gracias ya por el espacio.